vamos, vamos. Bienvenidos, niñitos. Hoy día se acaba el mundo, porque empieza Papapleto en la radio Valentín Letelier, 97.3, con Rocío Venegas y Luis Soto, que no vino de nuevo. En los controles está Javier Moraga. Y ahora, con ustedes, el mismísimo demonio. ¡Buah! Buenas noches, radio escuchas de Radio Portales. Ahora sí. Empieza el Doctor Mort. Ah, ¿no? ¿Me equivoqué? No, te equivocaste. De radio y de programa. Ah, hola. ¿Cómo estás, Chío? Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, nuevamente esta semana no tenemos invitados, así que van a escuchar otro programa de relleno. Ah, no. Hola, no, Susana, mentira. ¿Cómo estás? Gracias, Lee. ¿Este bullying a qué se debe? Quiero que me lo digas ahora. Lo que pasa es que Lee está enamorada de ti, ¿sabes? Sí. No, si ella me dijo fea y todo. ¿Quién te quiere? Sí, es cierto. Lee, eso fue feo de tu parte, tratar así a la Susana. Bueno. Todavía no piensen que yo le pago. Ya. No vamos a decir nada de eso, Susana, porque tú saldrías perdiendo. No, con el Lee no. Conmigo sí. Yo necesito dinero. Siempre necesito. Oye, eso es como siempre necesito. Siempre. Ya, bueno. Hola, soy un adicto al dinero. Lee, ya, pues empecemos el programa. ¿Ya lo empezamos? No, pero de verdad, así como con tema. Atención, se concede patente que busca dejar a los estudiantes sin posibilidad de compartir libros de texto. Concedida al profesor de economía Joseph Henry Vogel, una nueva patente de Estados Unidos tendría como objeto evitar el intercambio de libros de texto entre estudiantes tanto en la red como físicamente. Bajo la propuesta, los estudiantes participarían de los cursos online únicamente a través de la compra de códigos de acceso que a su vez permiten utilizar los libros de texto. Y es que con la patente en la mano, al término piratería se le añade compartir libros entre estudiantes, una práctica o hábito que se busca erradicar. Vogel cree que la piratería, el préstamo y la reventa de libros de texto es una seria amenaza para la industria editorial. Según el profesor, los profesores se hacen cada vez más la vista gorda cuando los estudiantes aparecen en clase con páginas fotocopiadas. En otras ocasiones incluso se facilita la piratería con la inclusión de textos en la biblioteca para que se puedan fotocopiar. Dice Vogel que el resultado es menos dinero para los editores y menos oportunidades para que el profesorado como él puedan llegar a ser publicados. Con la patente cuenta que esta amenaza se detendría. ¿Y cómo? Todos los estudiantes que formen parte de un curso deberán participar en un apartado web, una actividad que contará para la calificación final. Los estudiantes solo podrán tener acceso a esta web a través de un código especial que se obtiene mediante la compra de libros de textos asociados al apartado web. De esta forma, los estudiantes pueden participar del curso y por tanto obtendrán una calificación más baja. Un sistema que asegura que los estudiantes no puedan seguir los cursos de texto con libros piratas, como se hace diariamente entre decenas de miles de estudiantes. Bonito. Super mamón. ¿Se imaginan si eso pasara en Chile? Esto es el ataque, el contraataque de la educación de mercado, ¿eh? Laca. Es como... No, ahí sí que le quitáis la posibilidad de estudiar a medio mundo. Excepto si tienes mucha, pero mucha, eso, mucha plata. Eso conllevaría el cierre de bibliotecas, por ejemplo. Sí, bueno, porque, de hecho... O sea, sería una biblioteca, sí, sería ilegal. Sí, po. Según eso. Bueno, sobre todo en un lugar donde hay estudiantes, qué miedo. Uno de los principales problemas en España con respecto a la ley Sinde es que se planteó durante un tiempo el cobrar un canon por usar biblioteca. ¿Pero y dónde queda el conocimiento es universal? Sí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo encontré bastante mamona la propuesta de este profesor, súper llorona, porque ya, pero es culpa, porque a él no lo quieren publicar porque los niños hacen piratería. La Asociación de Editores de Estados Unidos también espera que se implante pronto. Adam Press de Londres ha expresado su interés por el sistema. No se extrañen, en un par de años viene acá en gloria y majestad. Bueno, con esa noticia horrible del día, hemos partido este papapleto de terror. Es como el Halloween de papapleto. Sí, porque realmente la noticia es terrible. Porque... Sí. O sea, nadie va a tener acceso a leer a menos que paguéis lucas por tener un libro. La nueva MacBook Pro es tan delgada como una MacBook Air. ¡Oh! Lee. Moraga, parece que acaba de... Quedar obsoleto. Es extremadamente delgada. Mejor pantalla, sumamente delgada. El mejor portátil que hemos hecho. Es impresionante. Hablemos con la su mejor y dejas de leer noticias. Es que hoy día es un día majestuoso para los fanáticos de Apple. Bueno, también tenemos panoramas. Un homenaje a María del Pilar Pérez en la Municipalidad de Providencia, Pedro de Valdivia 693, Providencia, Chile. Porque es una mujer inspiradora y no creemos lo que la justicia dice de ella. ¡Qué mentira! También tenemos homenaje a Hitler el 24 de diciembre. Merecido homenaje a un gran hombre. Queda poquito lejos, pero hagan el esfuerzo y asistan. Él se lo merece, si Pinochet tuvo el suyo. ¿Por qué él no? Concursos y sortidos. Corrida de judíos. ¿Quién es el neonazi más morenito? El ganador será premiado con un completo set de maquillaje, blonder y un completo libro de historia para que se vaya educando. Invitados de lujo. Margaret Thatcher, George Bush, José María Aznar, Evelyn Matthei, Tito Van Damme, Raúl Azul, Lucy Iriarte de Pinochet, quien será condecorada, entre otros. Bandas en vivo. Orquesta Filarmónica de Berlín, interpretando a Richard Wagner. Desde Chile, todo el talento y tradición de los Guasos Quincheros. Al final del evento regalaremos copias ilustradas, full color y en papel cuché del hermoso cuento infantil Mein Kampf, además de la notable obra de ciencia ficción, política, politiquería y demagogia del, cómo no, el notable Augusto Pinochet Ugarte. Bueno, hablando de eso, conversemos de lo que pasó ayer. Opinemos. con el super homenaje. ¿Qué piensas tú, Susana? ¿Fue libre expresión? ¿Deberían haberlo censurado y no haber dejado que hicieran el homenaje? ¿Qué debía haber pasado en tu opinión? La verdad, a esta altura yo ya no sé si pienso. No sé. Eso es un buen indicio de tu persona. No sé si es bueno ya. No. Bueno, ayer realmente demuestra varias cosas lo que pasó ayer. Viene a develar un poco el lugar, las contradicciones siempre han estado, es lo que siempre hemos conversado muchas veces, pero viene ya a develarlas abiertamente, en el fondo viene como a ponerlas en vitrina. Y la verdad, o sea, más allá de decir que si es bueno o malo, al menos estamos, la gente está diciendo de dónde está realmente. Y creo que eso es lo que a nosotros nada más nos queda como enseñanza. Porque yo no sé si alguien se esperaba que esto fuera distinto. No sé si esperaban como que fuese más pacífico. O no, que hubiese respeto. No. O algo de... Yo creo que es una cuestión igual súper chocante. Igual la gente que fue al homenaje por el lado de los que sí iban a homenajear a Augusto Pinochet. Son los mismos que durante las marchas y todo andan diciendo que estos niños andan perdiendo el tiempo, que todo, que deberían tener más militares, o sea, más carabineros en la calle. O sea, ellos siempre siguen con la misma lógica, nunca han cambiado, y la gente que iba como por el otro bando, los que no querían que hubiese este homenaje, también iban con una herida súper abierta, que es lo que traía este homenaje, pues, ¿cachai? Entonces, se suponía, yo creo que todos suponíamos que esto iba a terminar como terminó, o sea, de una forma bastante violenta. Bueno, nosotros ayer como Papapleto nos infiltramos en el Teatro Caupolicán y les tenemos un audio en exclusiva de el Teatro Caupolicán ayer en la noche. Por favor, escuchemos. ¡Viva mi general Pinochet! ¡Viva mi general Pinochet! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, eso fue una... Fue una muestra... De lo que estaba pasando ayer en el Caupolicán. Adentro. Y bueno, fue una experiencia religiosa casi. No, lo notable fue que la gente que iba a entrar al Caupolicán, muchos llegaron adentro de las micros de los carabineros. No, y se fueron también. Mira, sí, yo creo que más allá de... Y ahí... O sea, bueno, del homenaje, de todas estas contradicciones que podemos ver, acá lo fuerte es que realmente era una región para Chile entero. Chile tiene una herida muy grande, más allá, no solo las personas que... No solo quienes tienen familiares desaparecidos, familiares asesinados, familiares torturados, sino Chile en general tiene una herida muy grande con todo lo que fue el proceso de la dictadura. Y siento yo que el permitir que se realizara este homenaje, entre comillas, porque me parece realmente inexplicable aún, fue como, es como meter el dedo en la llaga. Sí. Fue realmente meter el dedo en la llaga dentro de una herida que no se ha sanado y que va a ser muy difícil sanar. Porque de hecho, por ejemplo, Alemania es un país que también tiene un problema, pero en Alemania, por ejemplo, esto sería inconcebible. Sí, eso mismo. Entonces, iba a... Es como a pongámonos poner en el lugar de... Que al final, no sé, es bastante... Como, yo creo que está cruel lo que hicieron, porque si sabemos y se ha demostrado fehacientemente de que sí hubieron violaciones a los derechos humanos, de que sí se desapareció gente, que no fue porque anduviesen, no sé, pues como dijo el caballero, que había un estado de guerra, que no se supone que no había, o sea, ellos estaban encubriendo toda esa lucha, haciendo desaparecer a esta otra gente. Entonces, la verdad es que realizar este acto fue, yo creo que una falta de respeto. Y lo mismo, por ejemplo, en Alemania tú no vas a encontrar que hagan este tipo de homenajes a, no sé, ni siquiera Hitler o a su más alta cúpula. Puede que sí haya, todavía haya nazis, bla, bla, bla, bla, bla, pero... Llegar a hacerle un homenaje y que los poderes lo avalen y que más encima la fuerza pública ayuda a que esta gente entre y salga para que nadie les haga daño. Y eso yo lo encuentro que es una como una aberración ante lo que se supone que ellos están haciendo. O sea, ¿cómo los carabineros tienen que estar a merced de andar protegiendo a gente si después para el otro lado no protegen a nadie y andan pegando puros palos? O sea, ahí para empezar nos queda claro para qué la están jugando. Rocío, ¿ah? Espérate nomás. Espérate nomás porque con la crisis van a volver los fascismos a Europa y va a quedar la escoba. Por cierto, a mí me da risa porque a propósito de todo esto resurgió el tema de decirle fascista al otro. La derecha normalmente reniega de eso y normalmente sacan unos argumentos muy absurdos para decir: no, pero ¿tú sabes lo que es el fascismo? Es lo primero que te sale. ¿Tú sabes lo que es el fascismo? ¿Tú sabes las ideas que tiene el fascismo? Y te comienzan a retorcer tanto los argumentos que terminan diciendo de que el fascismo era casi de izquierda, porque supuestamente el partido nazi tenía en su nombre... Nacional socialista. Sí. Y porque tiene el nombre de socialista allí, supuestamente el nazismo es de izquierda, porque es socialista, ¿cachai? Por favor, si las cosas dijeran lo que son... Sí, si no, o sea, claramente... Por eso la UDI es independiente. Es popular. Es popular. El Partido Popular es popular. La UDI es independiente, no sé. Sí, y Renovación Nacional de verdad fue una renovación para el país. Bueno, cada vez que usted le digan que el fascismo no es de derecha, no le haga caso. Le están mintiendo. Le están tergiversando los hechos. Sí, quizás en el fascismo hubo... economía centralmente planificada. Lo que no había era propiedad estatal. ni tampoco respeto al otro. Ni no, eso mantener a la gente viva. Ni te lo esperes. Pero más allá de eso, claro, siempre vienen con el cuento de la protección a la ciudadanía. Y ayer se vio claramente para qué lado es la protección, a quiénes se les protege realmente. Eso es importante, más que nada que la gente común y silvestre, así como que la gente que dice, no, es que en realidad yo no me interesa, esa gente escéptica que siempre está diciendo en realidad, acordemos que también se peca por omisión, así que si estamos viendo cosas y no las estamos manifestando, recordemos que también estamos pecando, porque mucha gente dice, no, es que yo no estoy de favor de ni de uno ni de otro. Y acá es importante que veamos cómo son realmente las cosas. O sea, claramente, si la fuerza pública, que es para proteger a la ciudadanía, resguardar el orden, está protegiendo a un sector, claro, viene a proteger a un sector, a resguardar un sector que además está actuando violentamente contra otro. Y violentamente, recordemos que la violencia no solo es el golpear, o sea, ya es violento el hecho de que te privaron de tus derechos. Ahora yo siento que claramente se rieron de las personas en su cara, ¿no? De todo un pueblo se rieron sí. De todo un pueblo, y eso ya es muy violento. Eso era muy violenta la situación en sí, más allá de lo que sucediera físicamente. Sí, yo también opino lo mismo que tú. Esto tiene cara de ¿qué tema? ¿Tiene? Sí, tiene cara de tema. ¿El de tuyo por Rocío? Ay. No, primero no va el mío, va el tuyo. Ah, bueno, ya. Preséntalo tú. Esto es Odessa, de nuevo. ¿Pero qué canción? Se llama... Preséntalo bien, Lee. Aprenda a presentar una canción. Ya. Con sí. Emoción. Ya. Esto es del grupo santiaguino Odessa, que está en receso actualmente. Se llama Despierten. Vuelven a la vida y atacan a las personas. La ciudad se vuelve un monstruo de siete cabezas. El mapocho púrpura. Cadáveres yacen pudriéndose en calles enfangadas. Jaurías asaltan los escaparates de la Alameda. La moneda nuevamente en llamas. Y desde lo alto del Cerro San Cristóbal, solo algunos podemos contemplar lo que fue la antigua ciudad de la templanza. ¡Ataque! ¡Hans Bosso! Mauricio Vázquez, 1992. 1800 rosarios por la educación. En la Catedral de Valparaíso. ¡Mentira! En conjunto con el Comando Pechoño Gremialista de Izquierda, llamamos a esta actividad en la cual pediremos la intervención divina para el conflicto de la educación. Serán 1800 rosarios, que es la cantidad de millones de dólares que hacen falta para financiar la educación gratuita, y la cantidad de balas que hacen falta para terminar con las tomas y paros. El rosario será dirigido por la señora Rosa Rosales, que en el 2007 fuera certificada por el Vaticano como la campeona mundial del rezo del rosario veloz, con solo 53 segundos y 22 centésimas, dejando atrás a José María Echeverri, quien lo reza en 1 minuto y 20 segundos. ¿Cuándo es esta actividad? El domingo 31 de julio. En el Teatro Condel. No iba a ser la Catedral de Valparaíso. Bueno, como sea. Decídete, Lee. Miente bien. Bueno. Aprende a mentir. Continuando con nuestro Papa Pletors de hoy día. Papa Pletors. Vamos a hablar de. Oye, lo que yo quiero decir que ya que la Susana está aquí hoy, la queremos comprometer al aire. Al almuerzo. Hace hambre. Siempre. ¿Qué? ¿Cómo no son las 9 de la noche? No, po. No son las 9 de la noche. Muy bien. Soy la mejor. La tío se acaba de delatar. Pero si todos los programas decimos que no es miércoles. Por eso nadie nos escucha. Chanta, po, tío. Chanta. No. Somos, lo que pasa es que nosotros somos verdaderos hacia nuestros auditores. Nosotros no les mentimos. ¿Cachai? Nosotros tenemos una relación sincera. Bueno, yo no sé en realidad. Después de este momento hay que evaluar el auspicio de este programa. Porque... Ya, ¿qué ya. Barça nos dan este espacio gratis? Es Barça esta Susana. Nos dan el espacio gratis, nosotros no les cobramos. Soy seca, o sea, reconócelo. Cuando nos atrasamos. Cuando no venimos. Oye, hablando de eso, ¿qué vamos a hacer con Don Luis Soto? O sea, yo realmente estoy preocupada. Luis, quiero que sepas. En la tranquilidad de tu hogar cuando nos estés escuchando, porque sí, sé que los días miércoles no trabajas y vas a estar en la tranquilidad de tu hogar, quizás esperando para salir, quizás dónde y con quién, mejor ni hablar de eso. Que escuches que se hace urgente tu presencia. Si no, vamos a evaluar seriamente eso, lo vamos a evaluar. Quiero que lo sepas, Luis Alexis Soto Araya. Ya. Ahora viene el tema central de este programa y es que el que nos interesa a todos. Se acabó el relleno. Aplaudamos. Finalmente. Llegó Lamayo. Quien se vino caminando desde el Teatro Caupolicán. Hola, Mayo. Hola. Tuve un problema doméstico ya. Todo el mundo le puede pasar. ¿Te quedaste dormida? De todo. Me quedé dormida. Todo el mundo se tenía que bañar antes que yo. Se acabó el gas. No. Fue una mala mañana. Todo lo que podía pasar. Todo pasó. Lo que podía pasar, si la Mayo se resfría, va a ser por venir a este programa. Exacto. Si me enfermo, va a ser culpa de todos ustedes. Sobre todo de aquí. ¿Cómo te llamas hoy día? Pangolín. El demonio. Pepe Plátano. Pepe Plátano. ¿O el demonio? Ambas. La última vez fue duendecillo. Pero bueno. No, pero son las dos cosas. Es un alias. Ya. Perfecto. Demonio. Que se van. De viaje a puro que viajan, ya, cuenten. Y ahora las patúas se compran pasaje en avión, no se va en micro. ¿Cómo te vas a ir en micro a Antofagasta si son más de 20 horas? Son 22 horas 22, desde acá de Valparaíso. Sí, en mi horrible. Tiempo la gente se iba en micro a Antofagasta. El confeche estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante porque no todos estábamos de acuerdo, pero se llegó a un consenso y una síntesis. Por primera vez durante este año no éramos los únicos que decíamos que era necesaria volver a las calles, era necesaria la movilización, por lo cual, como estuvimos la mayoría de acuerdo, se decide convocar una paro nacional estudiantil para el 28 de junio, o sea, 3 semanas más. ¿Sí? 3 semanas más, sí, más o menos. Sí, 3 semanas más, o sea, cabe recordar que este 28 de junio, o sea, es una fecha importante porque además surge... aparte por la necesidad de movilizar, porque ese día 28 ocurre en Temuco una reunión de las familias más ricas de este país. Entonces va a pasar además allá en Temuco una, ¿cómo se llama? Elena, algo así. Es una situación, va a estar enmarcada en un... en el Club Bilderberg. Claro, y van a estar todas las familias juntas, van a estar los mates, todos ellos juntitos. En realidad yo creo que quizás más que un paro podríamos hacer otra cosita, pero bueno, ahora hay que hablar de eso, mejor no hablar. Mejor, menos por la radio. Claro. Bueno, y el tema es que el 28 de junio también hay tareas para todas las asambleas, todos los plenos y todas las federaciones, que es de aquí al 28 de junio hay que generar un clima de agitación y de movilización, lo cual implica hacer un llamado a movilizarse, a parar, a hacer actividades mediáticas como lo hicieron la semana pasada en Santiago, los chiquillos de las universidades privadas que se tomaron Southern Cross y después se tomaron en Laureate International University. Se tomaron... Laureate Formones, y venimos a traerte toda la prueba. No, la CNA. No, se tomaron la Comisión Nacional de Acreditación. Todas esas actividades. No, esas hemos tomado desde CNA. Además, todas esas actividades, la idea es que vayan acompañadas de movilización, porque si no están absolutamente descontextualizadas. Me parece muy bien, ya hacía falta. Sí. Eso mismo nos han dicho. Ayer en Facebook me dijeron, se pusieron pío. Pero sí. Bueno, o sea, igual. Esto cabe. Antes no había sido porque igual, si bien las asambleas estaban un poquito dormidas, pero más allá de que porque los chicos, nadie se ha olvidado aquí cuál es el fin. Aquí el problema es que también además académicamente los chicos están siendo como casi sobreexplotados, entonces no están... Es cierto. No hay mucho tiempo para discutir ni nada, y es algo que a nosotros nos han reclamado constantemente en el pleno de la Valparaíso. O sea, no es un secreto para nadie, hay mucha gente que está y no somos los únicos, no somos los únicos, y incluso yo le he dicho hasta que me canso en el pleno de que somos la universidad que más discusión está dando, aunque ustedes no lo crean, somos la federación que más lleva síntesis de carreras, de más carreras, más posturas, entonces igual es el tema. Oye, esto de compartir el micrófono contigo, Susana, se está volviendo erótico. Sí, en estricto rigor, ¿por qué? A ver, ¿cuáles serían las razones por las cuales nos vamos a paro este 28? Mira, principalmente son lo que se quedó ayer, o sea, el sábado, perdón, fue... hay ciertos objetivos concretos que lograr este año, pero no podemos perder nuestro horizonte político. Nosotros hicimos, nuestro horizonte político es la educación gratuita. Sin embargo, para poder avanzar hacia la educación gratuita y para dar también un golpe moralizador a la movilización y al movimiento estudiantil, este año necesitamos lograr cosas. Sí. Y no podemos lograr nada de eso si no se hace con movilización. Y lo que queremos lograr, dos puntos, aportes basales, o sea, aporte fiscal directo hacia las universidades, pero más los de libre disposición que los otros, que se usan para un montón de otras cosas que ya vienen cortadas y zanjadas. Regulación del sistema privado. No se puede estar hoy día legislando y entregando plata al sector privado si no está regulado. O sea, veamos lo que pasa con la Universidad del Mar. Esa universidad que estaba acreditada, si hoy día no hubiese explotado la coyuntura, el conflicto, se le hubiese entregado dinero estatal. Y ese es un problema. Sí. Regulación del lucro efectivo, derogación del DFL2 y el artículo 49 de la LOCE, que ya lo sabemos de memoria, para poder democratizar nuestro espacio. Y la derogación no implica que el gobierno lo cambie por otro artículo, que lo elimine, y que ahí esté la libertad de las universidades de asociación, de organización, de participación. Entonces, lo que eventualmente dejaría campo libre para que la propuesta de estatutos orgánicos pudiese ser viable. Claro. Vamos por el con nuestra propuesta. La próxima semana vamos a hablar de estatutos orgánicos, por si acaso. No crean que va a pasar de largo. Bueno, y esos son los puntos principales. Se agregan otros puntos como, por ejemplo, el tema del no los proyectos de ley que hoy día están en el Congreso, que por favor exigimos que no se legisle el tema del CAE, el tema del crédito Bell, la ley Hinspeter, la ley de carrera docente, la cuestión de las modificaciones a la prueba inicia, está el tema de la modificación del arancel de referencia que nos va a cagar a todos, así simplemente. Y hay un montón de cosas que el gobierno ha ido poniéndonos encima sin nosotros poder reaccionar. Primero, porque nuestras asambleas no estaban siendo convocantes. Segundo, porque no teníamos claros nuestros objetivos para este año. Y tarde, mejor tarde que nunca, ya los tenemos y es necesario generar una movilización para poder lograrlo. Me parece muy bien. Y dentro de la de la universidad, ¿hay algún, no sé, algún grupo de comunicaciones o algo para que la gente que esté interesada para en la agitación que pueda ir? Sí, nosotros vamos a hacer, primero, con la Secretaría de Comunicaciones vamos a establecer un horario para que se junte un comité de agitación y propaganda. El mail es secretaria.comunicaciones.feu@gmail.com, o si no, se pueden comunicar directamente al mail de la federación, federacionuv@gmail.com. Vamos a tratar de, el sábado, después de la actividad familiar, sacar algunos carteles de agitación desde la federación para todos los que quieran ir a pintar. ¿Qué hay el sábado? El sábado 16 de junio, desde las 12 hasta las 4 de la tarde, como Zonal Quinta, tenemos una actividad que es tomarse la plaza para los niños y la ciudadanía. Ah, bueno. Va a haber actividades para los niños, música en vivo, títeres, olla común y un montón de cosas. Así que para que todos vayan el sábado. Qué agresivo eso de tomarse la plaza para los niños. Sí. Qué horrible que tengamos que tomarnos la plaza para los niños. Sí. Y el día, bueno, si llueve, probablemente se vaya, parece que va a llover ese día. Entonces, si llueve, probablemente tengamos que correr la actividad para el otro sábado. Ah, ya. Pero no, yo tenía entendido que llovía mañana, pasado, y el jueves terminaba de llover. Hoy miércoles. Ay, pero si, entiendan, la gente ya está consciente de que ya no. Ya, bueno, mantengamos la ilusión. Sí, pero se supone que yo tengo entendido que llueve hasta el jueves nomás, así que lo más probable es que... O sea, desde hoy hasta mañana, porque es miércoles. Sí. Esperemos que se pueda realizar esta actividad, sí, porque es bastante, es más que nada compartir con la comunidad. O sea, sabemos bien que el problema de la educación es un problema no solo de los estudiantes, es un problema de todo, que afecta a todo el mundo. Sí. Y que hoy día somos nosotros, pero mañana son, o sea, este sistema se está agudizando y esos niños con los que vamos a compartir el día sábado, van a tener el problema mañana. O sea, si nosotros no lo solucionamos ahora, ese problema va a seguir y va a agudizarse cada vez más. O sea, ¿por qué? Porque las leyes que está poniendo el gobierno son cada vez peores. Cabe resaltar, bien dijo la Mayo, que hay un llamado a los parlamentarios a no legislar en esos temas, pero también hay que recordar que es el gobierno el que está poniendo esos temas en la palestra, en el parlamento. O sea, es el gobierno el que está apurando ciertas legislaciones. Aquí ahora esto es la oportunidad para los parlamentarios para demostrar de qué lado están, si están gobernando para un grupo político que es el que está en el gobierno, o si están gobernando para la gente que está pidiendo a gritos que dejen ya con este tipo de políticas. Sí, de hecho la lógica hoy día, el concepto de la movilización y el afiche y todo eso va a ser un concepto que salió desde historia de la Universidad del País, así que siéntanse orgullosos, que es el Chile cumple con los empresarios, pero Chile no cumple con las demandas del pueblo. Ese es más o menos el concepto, ocupando, un poco ironizando la campaña que tiene hoy día el gobierno de Chile cumple. Así que felicitación, historia de la UB, son secos. Siento que hay una preferencia. La verdad es que es muy cercana esa recomendación. Bastante está subjetiva. Estoy feliz porque va a ser parte de la ficha nacional. Me parece subjetiva. O sea, yo... Bueno, sería raro que viniera de derecho. ¿Tenemos música? Sí, ahora viene mi canción. Oh, no alcancé. Deberías haber llegado más temprano y hubieses tenido canción. Ya, ahora viene mi canción, es de Muse y se llama Sing for Absolution. Yeah. Y ahora volvemos, luego de esa maravillosa canción de Muse, que me encanta. Y sigamos hablando sobre las movilizaciones, pues me gusta que se esté rearmando todo. Estaba bastante fome el año. Me estaba aburriendo, en verdad. Digamos, sí, tío, que es porque quiere faltar a clase. No, no es la verdad, eso. Rocío, no es nada. Eso. Bueno, pero en fin, el tema es que aquí hay que hacer un llamado hacia nuestros compañeros. No podemos llegar a la marcha el 28 de junio quietos, sin nada. No podemos salir a marchar. O sea, de hecho, el llamado es hacer grupos de agitación y empezar a moverse como el año pasado, que fue bastante entre. Sí, Humanidades tiene un grupo de AGP, así que invito a los cabros de AGP de Humanidades que por favor vayan a movilizar a las otras carreras, que vayan a agitar. Y para que todos salgan el 28, chiquillo, importante es parar, pero de real parar ese día, que es día jueves. Sí, jueves 28. Y mañana hay una conferencia de prensa en Santiago para poder citar a todas estas cosas. ¿Y vas ahí tú? Sí. ¡Uy, tan famosa que está la Mayo! Oye, esta apreciación que están haciendo en todas las universidades de que de repente aumentó la carga académica, ¿será una cuestión subjetiva o realmente está más pesada la universidad que otros años? Porque me llama la atención realmente. Lo que pasa es que en general lo que está sucediendo en la mayoría de las universidades es que los profes como teniendo miedo sobre que venga a haber un paro o algo como pasó en 2011, trataron de poner todas las notas al tiro. Entonces, los cabros tuvieron muchas pruebas entre abril y mayo, ¿cachai? Tuvieron todas las pruebas y, de hecho, probablemente ahora a fines de junio vayan a estar un poco más relajados, porque el tema era tener notas en el caso de... Ah, o sea, en realidad no es una jugada que sea para perjudicar al movimiento estudiantil, sino que ponerse el parche antes de la herida. Claro. Es como que te están dando el pie para que hagas lo que quieras. No, de eso se habla por ahí, que había una presión como desde el Consejo de Rectores, hay distintas versiones, claro, de que les dijeron que no era como precisamente para frenar el movimiento, sino que más bien era para que no sucediera de llegar en un movimiento de 6 meses sin notas, sin nada que hacer. Onda, déjenle julio y agosto libres. Pero si de eso para que vamos sacando cuenta con los tiempos. Sí, la buena onda, así como que ya por lo menos podéis tener un paro de 3 meses sin ningún problema. Oye, pero eso no debía ser secreto. Pero si el primer semestre es más largo que el segundo, es por algo. Siempre. Sí, eso viene planificado de antes. Así que está eso, bien. Cabrón. El 28 todos a la calle y en la semana a dejar la patada en nuestras asambleas. Me parece muy bien la invitación. Bueno, y reiterar la invitación también de este sábado 16 de junio a las 12. A las 12. En la Plaza Victoria. Desde las 10 y media en la FEU vamos a estar preparando las cosas para dicha actividad. Yo voy a llegar a las 12. A la plaza. A saludar. Es feo, tío. A preparar ahí la comida para la vía común. Ahí te quiero ver. Cocinando. No, porque el domingo es el día del papá y me tengo que ir a mi casa. ¿Cómo no era ayer el día del papá? No, el 17. Lo vi en un afiche de... Sí, el 17. París. Y se celebra... No, si es como el 11 o algo así. No sé, yo no tengo idea. El día del papá no existe. Es un día comercial. Pero el 10 de junio... Te lo acomodamos de acuerdo a cómo está. El 9 o 10 de junio es el día del papá y se celebra como... No sé cuánto. Mira, en el 17, porque justo después de la quincena. Por ejemplo, aquí en Chile nunca hubo un día del papá. El día del papá acá en Chile lo instauró el comercio. En España, por ejemplo, el día del papá es el 19 de marzo porque es el día de San José. Sí. Y ahí atiende como a una cuestión... Ella la claro, que sabe tanto más, de España. Ay, ya, no. Espérate que hablemos de la guerra civil. Ya, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿o no? Sí. Estamos como con... Y queda mi tema, pero yo quiero que por favor, el Lee está totalmente horrorizado, quiero que sepan que por eso me ha hecho tanto bullying hoy día, que me dijo fea, que me dijo todo, para que quiero que mismo lo presente porque es mi venganza. Está matando la línea editorial de la Valentín Letelier. Creo que es muy pronto, todavía tengo un par de preguntas. Ya, pero hazla rápido. Ya. Estamos terminando. Cabro. Se suponía que el año pasado había una prueba de creatividad. Sí. ¿Está lista? No, porque tenemos problemas en la mesa ejecutiva con respecto a la... la constancia, se podría decir, de trabajo. Pero el tema es que el documento de creatividad le falta súper poco. Le falta apreciaciones técnicas súper chicas, que son cosas que por lo menos nosotros como FEU no manejamos y que la dejamos también ahí para que la FECH lo pudiese terminar. Vamos a presionar para que se termine. Pero más allá de la propuesta de gratuidad, bueno, todos saben la propuesta de gratuidad, o sea, reforma tributaria, renacionalización del cobre y los recursos naturales, todas esas cosas. Y que todos esos dineros vayan a educación. Pero una reforma tributaria de verdad, de real reforma tributaria, no la que el maquillaje que están planteando ahora. Pregúntale, te falta. No la reforma de Monedero. Sí, porque de pronto ocurre que hay muchos sectores del país que frente a la propuesta que tiene el gobierno ya concreta en papel, el CONFECH, que viene hace bastante tiempo señalando de que tienen una propuesta, mientras no la presenta, va de pronto perdiendo fuerza y legitimidad frente a la demanda porque la gente no ve el papel listo. Sí, igual ahí hay un tema de que la parte técnica de la propuesta nos ha costado sacarla, principalmente porque ninguno de nosotros es un experto en educación. O sea, y en economía y en ninguna de esas cosas. Aparte, por ejemplo, la reforma tributaria tiene mucho que ver con derechos, pero ahí hay un tema. Y lo otro es que la propuesta está clara hace mucho rato. Lo que pasa es que en términos políticos está clara. Claro, el gobierno evidentemente invisibiliza todo lo que hemos avanzado. Y ahora va a salir un nuevo documento que llegó con las precisiones de pleno, que es el documento síntesis por la gran reforma del sistema educativo, que es donde se plantea el petitorio y las bases para un acuerdo social de la educación del CONFECH, más el ¿cómo se llama? La propuesta de desmunicipalización y democratización de la ACES, y la propuesta de el colegio de profes con respecto a la carrera docente. ¿Ya? Así que ahí con ese tema de carrera docente también vamos a estar trabajando desde la mesa ejecutiva con el colegio de profes. Muy bien. ¿Y eso, oye, las luces de eso cuándo van a salir? Durante esta semana, porque tenemos que afinar los documentos después de este CONFECH y se va a enviar todo y ya podrá ser publicado y descargable en la página de la Federación. Oye, una cosita chiquitita, acuérdense, revisen el estudio del CEFECH, sí, del lucro bueno. De las universidades, donde sale la top 10 del lucro. Revísenlo porque está buenísimo, la Andrés Bello, ahí, sí. Una de las del grupo Loret. Lawrence University, que es el mismo dueño de las Américas, que fue el que quiso comprar la central. Y de la UVM. Que el mismo consorcio que quiso comprarnos a nosotros. Entonces, por favor, revísenlo. Está re interesante. Sí, fetch.cl o cfetch.cl. En CFETCH, el Centro Estudio de la FECH. Favor, revísenlo. Muy bueno. Ya, y yo creo que con esto nos despedimos. Po. Igual se hizo entretenido. El programa no se hizo tan largo como el de la semana pasada. Sí. Vamos. Bueno, ahora la radio Valentín de Letelier acaba de cambiar su línea editorial y nos hemos convertido en Radio Carolina, Radio Carolina, Radio Carolina. Y esto fue pleto con Javier Olivares. Y ahora les voy a presentar un tema que increíble. Sí, un tema que se llama de Rihanna, que se llama Western Laureate Universities. We found love. A todos les gusta el aquí en Radio Carolina, Radio Carolina, Radio Carolina. ¿Ah? Bueno. Bueno, chao chicas, buenas noches. Buenas noches. It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless. Like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good. Oh. ustedes escucharon en Radio Carolina un nuevo edición de pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pleto ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple pleto pleto pleto pleto pleto pleto junto a Carolo Dance y Javito Olivares. En los controles estaba DJ más Javier Momo gaga, y también con la compañía de ya, se acabó. Les recuerdo, esto es Radio Valentín Leclerc, una radio seria, universitaria, fundada por la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, más específicamente por su director, don Vittorio Pecio, para la difusión de la música clásica. Entonces el hecho que estemos escuchando a Rihanna resulta una herejía. Una herejía que tiene que ser vengada con sangre, con la sangre que va a ser cobrada por cada uno de los que intentaron hacer de esta radio una Radio Carolina. No. Papa Pleto fue presentado por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso, un programa muy serio sobre política contingente, con Rocío Venegas, el Soto, que nuevamente se sentó en los controles, Javier Moraga, y en la producción el señor Richón, que estudia Derecho y por eso está en cuenta. Estuvieron invitados la señorita Susana Martínez, secretaria de Finanzas de la Federación, y la señorita Marjorie Cuello, secretaria general de la Federación, y bien, que normalmente está en la mesa ejecutiva del conflicto. Por eso somos tan densos. La próxima semana, otro programa aún más denso. Buenas noches.